Antena Raiders, se ha tomado el locutor, interferencias, catalismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A toples guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne dura, recatado trapo, mis manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Mis manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, pa' gente, saludos desde Irola Irratia y bienvenidos a una nueva edición de Rock a todo trapo. Bueno, 30 de enero, vamos chapando el primer mes del 2016. Y vamos adelante con Rock a todo trapo. Os comento un poquito los contenidos gruesos del programa de hoy. Bueno, hoy nos vamos a fijar en uno de los vocalistas más carismáticos del panorama, digamos, punk rock estatal. Os estoy hablando de Roberto Aragonés, alias El Feo, vocalista del Último que Cierre. Bueno, pues sí, como es un tipo pues bastante admirado, yo también admiro al Último que Cierre y también a su cantante, a Roberto. Bueno, pues ya sabéis que se suelen dar colaboraciones, diferentes grupos pues tiran de voces tan, digamos, tan características y con tanto carisma, como decía, como la de Robert. Y bueno, pues nos vamos a centrar en escuchar algunas de esas colaboraciones que él ha ido llevando a cabo a lo largo de estos últimos años con diferentes bandas que le han solicitado sus servicios. Y bueno, pues escucharemos unos cuantos de esos temas en los que él ha puesto su granito de arena con la voz, ¿no? A la espera de que, ya sabéis, venimos comentando que el nuevo disco del Último que Cierre, Cuchillas, estará en la calle en breve, en cosa de 2-3 semanas. Tendremos ya en la calle. Y bueno, pues hoy vamos a hacer esta cosita, ¿no? De escuchar esos temas en los que ha colaborado El Feo del Último que Cierre. Y bueno, luego tenemos un grupo destacado, son Los Pepes, una banda de Londres, que no es un chiste, ni es la típica banda graciosilla, pero bueno, tienen ese curioso nombre. Ya intentaremos investigar el porqué de llamarse Los Pepes, siendo una banda, bueno, como os decía, afincada en Londres. Y lo que vamos a hacer va a ser escuchar el primer LP de este grupo, que se publicó en 2014, un disco titulado Los Pepes for Everyone. Y bueno, también a cuento de que les vamos a poder ver en directo relativamente pronto en Bilbao. Estarán, bueno, hace una gira estatal que pasará, como no, por Bilbao. Estarán en Satélite T. Y bueno, pues un poquito eso es lo que nos ha motivado a escuchar a la banda. Nos ha gustado mucho en su onda de power pop, guitarrero, de punk rock melódico, y bueno, pues eso, lo vamos a tener hoy aquí como grupo destacado y escuchando varias canciones de ese primer LP. Y por lo demás, pues cositas que vayamos soltando así en Rock a Todo Trapo 30 de enero. Para empezar, bueno, vamos a ir con los Snobs, con la banda de Jorge Reboredo, que nos gusta de vez en cuando rescatar. Y vamos a oír un tema del último trabajo que dejó editado. Bueno, lo de editado entre comillas, porque el disco físicamente, que yo sepa, no se ha publicado. Sí que lo hizo Jorge público a través de internet y se puede descargar y esas cosas. El álbum titulado Aceleración por Sobrecarga, que sería el tercer disco largo de los Snobs, con Jorge Reboredo al frente. Son 10 temas y bueno, vamos a quedarnos con esto que se titula No quiero ser como tú, que creo que es una buena declaración de intenciones. Los Snobs. Que les tenemos por aquí. Policía que controla a todos los demás. Solo quieres demostrarte que así eres alguien, pero es demasiado tarde. Aquí ya no hay quien te aguante. Para mí lo mejor. Ahora estás separado, a tu familia has pegado, a todos has maltratado, hasta el fondo la has cagado. Leave. dejábamos a los Snobs y hemos ido directamente con este temilla de, bueno, de una potente banda alemana que son The Great Unwashed, acompañados, o al revés, o ellas acompañadas, las Sober Sisters, son tres chicas poniendo ahí esas maravillosas voces melódicas y demás. Bueno, grabaron un disco, esta gente juntos, pues eso, The Great Unwashed, con las Sober Sisters, un disco del año, me parece que se publicó en el año 1999, y bueno, titulado Pussycat a Go-Go. Hemos escuchado ese temilla titulado Where Did, a ver si lo veo por aquí, Where Did Our Love You. Y bueno, pues un tema bastante interesante, el disco este en completo, que a ver si un día de estos con más tiempo le pegamos un repasillo, porque merece mucho la pena, es una delicia, ¿no? Y vale, bueno, vamos a seguir ahora con otras historias. Vamos a escuchar, a ver, que lo tenía por aquí, a Sumisión City Blues. Ay, claro que sí, Las Víctimas de Chacal. Se demuestra su inocencia al tribunal. Sé que estará presente en la noche de mi boda y en mi funeral. Espero verlo pronto, seguro que está vivo y que me trata bien. Desangrará mil rayas, se acercará tu hermana Bloque, porque Chacal sigue en pie. Oscuridad, y si quieres ver la luz te va a hacer falta oscuridad. La mano que te ahoga es la misma que te salva, es la mano de Chacal. Pellejo sobre hueso, mirada de animal. Se frota con tu cuerpo mientras lee tu pensamiento y te canta tu canción. Chacal sigue en pie. Chacal y sus víctimas. No hay misericordia. Chacal y sus víctimas. Caen en la blasfemia. Las víctimas de Chacal. Y bueno, bueno, las historias que nos cuenta en su misión City Blues aquí con este temilla que acabamos de escuchar titulado Las víctimas de Chacal. Bien, vamos ahora con un poquito de caña. Vamos con una banda de Portland, de Oregón. Se llaman Long Knife y su último trabajo es del pasado año. Se publicó este LP de 12 temas el pasado año 2015, titulado Meditations on Self Destruction. Esto se titula, para empezar, Exil. Save it for someone. pedazo de tema este que acaba de sonar. Son Long Knife desde Portland, Oregón. Su último LP publicado el pasado año. Hemos escuchado este tema titulado Dressing Up a Drunk. Y bueno, ya veis el punk hardcore que se gasta esta peña. Vamos a escuchar, venga, una tercera canción que merece mucho la pena. Y seguimos con Long Knife. Esto se titula Memories. Pues ahí les dejamos, la verdad es que está muy muy pero que muy bien este disco, que bueno, creo que es su segundo largo, ya que tenían algo publicado ya así largo en 2013, y luego también han publicado algún que otro EP, algún EP compartido, y bueno, este último álbum del pasado año, como os decía, Meditations on Self-Destruction, Long Knife. Vale, volvamos ahora con una banda a la que tenemos también mucho cariño, que son Discípulos de Dionisos, que estarán tocando en Bilbao. Últimamente están tocando bastante, por cierto. Y bueno, no sé si este año habrá ocasión de disfrutar de algún nuevo disco de ellos. No lo sé. Ya lo preguntaremos. En cualquier caso, sí que están tocando. Y bueno, les tenemos el 12 de febrero, creo que es viernes, en Satélite T, no podía ser de otra manera, en Bilbao. Pues curiosamente, este año se cumplen 20 años de la edición de su primer LP, Adictos al Porno Guarro. En 1996 lanzaban ese álbum con 16 pildorazos. Anteriormente habían publicado el 7 pulgadas compartido con Why Not, la banda también de Jorge Reboredo, por cierto. Y bueno, la maqueta también es de recordar, ¿no? Aquella maqueta, presentación del grupo, que eso fue en el año 94. Y bueno, creo que a raíz de la edición de la maqueta y que No Tomorrow escucharon la cinta, dijeron, bueno, aquí estos chicos merecen nuestra atención, y le sacaron, pues eso, en primer lugar creo que fue el split con Why Not, y luego este primer LP, Adictos al Porno Guarro, que se abría con Garganta Profunda. Ha llegado tu hora. Hijo de puta. ¡Ay, qué recuerdos! 20 años han pasado, desde que nos llevamos a las orejas este primer LP de Discípulos de Dionisos. Era otra formación, pero bueno, de la que bueno, solo resiste Juan, ¿no? El motor, podemos decir, el motor de la banda desde sus inicios. Y bueno, pues fijaros, Garganta Profunda, La Pecera, Playa Nudista, La Hora de Ron Jeremy, Vidas Cruzadas, 9 años, My Old Man's Efatso, que esta es versión de Angry Samoan, si no recuerdo mal, Mi Mejor Amiga, Vagina Eléctrica, uno de sus hits, Quiero Ser Yonki, Muso Muerte, Horror Hotel de los Misfits, Tiempos de Lujuria, Lo que Excita a tu Mujer, Enamorado de Victoria Abril, 17 volumen 3, 16 temas incluían A Toda Leche, Discípulos de Dionisos. Venga, vamos a escuchar por ejemplo Muso Muerte, que es una de mis favoritas y que la suelen tocar en directo, no suele faltar, este gran tema. Señor, Discípulos de Dionisos. Bueno, recordaros eso, que el concierto es en Bilbao, es el día 12 de febrero. Y que bueno, la culpa la tienen 5 euros. Vamos, la culpa no, eso está tirado de precio. 5 eurillos para ver a los Discípulos en Satélite T en Bilbao. Que bueno, creo que va a haber un estupendo ambiente. Y bueno, vamos a seguir ahora. Escuchando en este caso, vamos a ver, a esta banda Mina Polaris, grupo gallego, que bueno, sacaron un disquito, ahora mismo, pues no, esto ya tiene unos años, sí, tiene unos cuantos años, tantos como igual como 6 o 7, me parece que no se llegó a publicar esto en formato vinilo, porque yo desde luego no lo tengo y no hubiese dejado escapar este estupendo trabajo de estos gallegos, como os decía, Mina Polaris. Y bueno, en el disco de 10 canciones un poquito había temas en castellano y en inglés, y bueno, vamos a escuchar un temita en castellano que se titula Atraco Perfecto. Si has traído la vacilación, dime si estás bien. Bueno, Mina Polaris, había dicho que esto tenía como, no sé si he dicho que 6 o 7 años, bueno, se publicó en 2010, no ha pasado tanto tiempo como yo pensaba, y creo que sí que salió en CD, esta banda, como os decía, de A Coruña, Mina Polaris, cuyo cantante venía de otra banda de Virus, que también dejaron algún que otro disco muy, muy, muy reseñable. Bueno, vamos con esto que no necesita presentación, digamos que no, ¿verdad? La Perrera, hemos escuchado Te Mataré, eso sí, en versión primeriza de su maqueta, la maqueta de la banda Donostiarra, que supongo que esto sería, saldría en el año 89, creo yo, porque en el 90 creo que ya se publicó, en el año 1990 lo que fue el EP, Romperlo Todo. Supongo que la maqueta sería de un año anterior o quizá dos, quién sabe. Vale, bueno, vamos con uno de esas bandas que hoy, bueno, con esa banda que hoy vamos a destacar, que son Los Pepes, que es un trío de Londres, afincado en Londres al menos, y que van a estar tocando por aquí, pues en breve, por aquí me refiero a Bilbao. En cualquier caso, como sé que este programa lo escucha, bueno, gente dispar, de sitios dispares, de sobre todo del estado, pues que sepáis que quizás pasen por vuestra ciudad también. Luego os comento un poquito lo que... Bueno, lo puedo comentar ahora, creo. Porque se van a embarcar en una gira... en una gira bastante amplia. que va a visitar Francia, estará por el estado Spain, Alemania, Austria, tienen cositas, todo esto en el mes de mayo. Estamos hablando del mes de mayo y en nuestro caso pues van a estar el día 22 de mayo en Satélite T. Eso es. Que creo que va a ser así, sesión raba raba hey. O sea, que será domingo. Al día anterior están en Asturias tocando. Pone por aquí Vallés y pone Asociación Bocanegra. Pues la verdad es que no controlo, pero en cualquier caso, gente de Asturias que nos pueda estar escuchando, que sepáis que esta banda va a estar por allí el día 21 de mayo. Como os decía, el 22 en sesión raba raba hey, o sea, sesión Bermú, en Satélite T Bilbao, el mismo día, pero ya a la tarde-noche, están buscando concierto, seguramente pues es posible que sea también en Euskadi, quizás por el área guipuzcoana, Donosti. Al día siguiente están buscando concierto también, el día 23, porque el 24 están en Gruta 77. Y luego también tiene intención de pasar por Cataluña. Bueno, pero lo que nos interesa es escucharles, porque quizás es una banda que no mucha gente conoce de momento, pero que si os gusta pues el sonido de power pop así cañero, guitarrero, o incluso punk, con esa vena melódica y tal, pues Los Pepes puede ser una banda muy interesante. A mí me ha gustado mucho este disco que vengo escuchando estos días, su único LP, publicado en 2014, Los Pepes for Everyone, y de ahí vamos a escuchar varias canciones de este trío, empezando por esto que titula All I Can Do, Los Pepes. Back again, out on the dance floor, baby, I'm all alone. And where she is now, I don't know. On things you pass, I know, but girl, I just ain't in a hurry now. So all I can do, all I can do, pretend that I forget. Carries on, and I can't help it if I'm wrong. All new lines I know, but still I've just been in a hurry now. So all I can do, all I can do, is pretend that I forget. All I can do, is tell myself I don't regret. We'll be right back. Uy, qué bien, qué bien. La verdad es que tienen ese punto melódico muy bueno esta banda. Hemos escuchado Alone in the City, la segunda canción del disco, y aquí sonando I Just Don't Know. Son los Pepes, que les tendremos de gira y pasarán por Bilbao. Estamos escuchando su disco, su LP, el único LP por el momento de la banda, Los Pepes For Everyone. 2014 fue cuando se publicó, y anteriormente pues habían venido publicando alguna que otra demo, algún tema perdido en algún recopilatorio, también un split con otra banda que se llama Lady Killers. Eso fue, salió a principios del 2014. Algunos 7 pulgadas más tienen, al menos 2 o 3 7 pulgadas, incluso, bueno, yo creo que sí, lo último es también un EP del 2015 y este LP del 2014, como os decía. Seguimos escuchando algún temilla más. Vamos a ir con esto que se titula I Won't Fall In Love. Yeah. Bueno, seguimos con los Pepes, que tuvieron ocasión de actuar junto a CJ Ramone en Londres este pasado año, así que es un grupo que va creciendo, ¿no? Y que les tendremos por aquí. Vamos a ir con esto que se titula This Love is War. Ahí va, tú, que hemos metido aquí la gamba hasta el fondo, señores. Pero bueno, enseguida volvemos sobre ese temilla de los Pepes. No puede quedar esto así. Y bueno, pues lo volvemos a escuchar desde el inicio, no hay ningún problema. Ahí estamos. It's all wrong in every way. Love ain't no easy, what a waste. I keep marching on, but about. I cut the cost about every day. Same old song. Can't deny it, girl. Poison, but it's true. Just a casualty for you. Bueno, magnífico tema el que acaba de sonar de los Pepes, This Love's War, más una onda más punk rockera, pero sin perder ese gustazo con esas armonías vocales. Y bueno, a ver qué tal se lo hacen luego en directo. En el disco es una maravilla y una delicia escuchar esas voces. Y bueno, a ver, en directo lo podemos comprobar el 22 de mayo, los Pepes desde Londres. Bueno, de momento igual lo dejamos ahí. Quizá luego acabemos el programa con otro temita más de los Pepes y lo iremos recordando. Todavía queda bastante hasta mayo, pero para que vayáis tomando nota y si os ha gustado lo que ha sonado, vayáis escuchándoles con más, pues eso, con más dedicación, y si podéis ir a verles mejor, que estas bandas yo creo que merecen mucho la pena. Vale, tenía por aquí preparado a los Cosméticos, que no han sonado todavía en Rock a Todo Trapo, esta banda que se está haciendo notar ya desde el pasado año, que grabaron unos temas y tal. Y bueno, van a estar tocando el 5 de febrero en el Café Anchoqui. Es una fiesta demoscópica del mundo sonoro. Y no van a estar solos, van a estar con veteranos como Nuevo Catecismo Católico y los Panics. Una buena fiesta, para ese viernes 5 de febrero. Esto se titula Mr. Beautiful. Son los Cosméticos, trío bilbaíno. Los Cosméticos estarán, como os decía, en esta fiesta demoscópica mundo sonoro el 5 de febrero. Panix y Nuevo Catecismo Católico. La entrada es gratuita, solo que bueno, hace falta la invitación, que hay que, bueno, descargarla, imprimirla para presentarla en la entrada y tal, para acudir a esta fiesta. Le hemos escuchado ese tema, bueno, que ha finalizado de forma radical, ya lo pido disculpas, bueno, son dos temas los que tienen grabados Los Cosméticos, que están en su página de Bandcamp, y nada, además los podéis descargar gratuitamente y a bailar, ¿no? Porque ya veis qué toque bailongo que tienen estas canciones, y el trío está formado por componentes también de la Hora del Primate. Que bueno, es gente también ya con otras historias detrás y gente curtida y veterana, y este puede ser una banda de futuro, Los Cosméticos. Vale, bueno, vamos a ir con otra historia. Enseguida entramos con el asunto de Roberto el Feo, el cantante de El Último que Cierre, y esas colaboraciones que ha venido haciendo en los últimos años, poniendo esa voz tan carismática, como decía yo al principio del programa. Y bueno, antes de entrar en harina, vamos a recuperar un temita de los Desastro Zombies, de la banda Donostiarra, y aquí está, Black Block. Desastro Zombies. Bueno, entramos en harina. Para empezar un poquillo con esto de este repaso a esas colaboraciones que ha hecho Roberto, cantante del Último que Cierre, yo creo que lo mejor es empezar escuchando un propio tema de la banda del Último que Cierre, que como os digo, tendrán nuevo trabajo en breve, en un par de semanas o tres estará Cuchillas en la Calle, que ya he perdido la cuenta de qué número hace en su discografía, de disco de estudio que no sea en directo ni recopilatorio, creo que es el número 13, creo ya. En cualquier caso, bueno, quizás hagamos algo cuando salga el disco, algo comentar un poquito más en profundidad en la que ha sido la trayectoria de la banda de Castellón, del Último que Cierre. Para introducir un poquito esto de las colaboraciones del cantante del Feo, vamos con un tema de uno de sus discos, yo creo que más recordados, celebrados, y que está en lo más alto quizás de su discografía. Disco titulado A Cara de Perro, 1998. Y aquí tenemos un temazo, Escupiré Jodidos, con la voz de, por supuesto, de su cantante en todo su esplendor. Ahí tenemos a El Último que Cierre con Roberto Aragonés, el Feo, cantando, claro. No penséis, jodidos, que esto ha terminado. Sé que estoy cansado, pero no ha acabado. Y aunque señor. Bueno, pues ahí te tenéis con el último que cierre. Bueno, ese discazo a cara de perro, como les decía, del año 98. Y bueno, pues Roberto, que bueno, no lleva en la banda desde el inicio del último que cierre. Digamos que los dos primeros años del grupo, más o menos, había otro cantante y él se incorporó a la banda en el año 89. El grupo ya venía funcionando un par de años antes, como os decía. Sí que los veteranos del grupo y que siguen ahí al pie del cañón son Pedro, el bajista, bueno, bajista y principal compositor de la banda, letrista y demás, y Óscar, guitarrista. Y luego, bueno, pues ha habido diferentes formaciones y tal, pero bueno, el Feo es, digamos que es de los veteranos de la banda y desde luego es el que, con esa voz, es el que le da desde luego una personalidad al grupo que ha calado mucho, ¿no? La banda es admirada no solo en el estado, sino que, bueno, ha trascendido, sobre todo en los últimos años, en creciente admiración en Latinoamérica y bueno, donde son absolutamente, pues eso, amados, podríamos decir, mucho más que incluso en el estado español, ¿eh? Es una devoción impresionante. La de, bueno, eso sucede con un montón de bandas, ¿no? En Latinoamérica, de bandas, digamos, estatales. Pero bueno, el último que cierre para ellos es algo bastante, bastante especial, ¿no? Y allí pues llenan pabellones, estadios y la de Dios. Así que bueno, me dejo de historias, yo creo que vamos al grano para que no se nos eche el tiempo encima y escuchamos unas cuantas de esas colaboraciones. Y supongo que para grupos un poquito que han mamado al último que cierre, pues contar con una colaboración vocal del Feo, pues es algo bastante positivo y bastante deseado. Y pues ahí ha habido unas cuantas, entonces vamos a ir escuchando. Vamos a empezar con Bomba Lapa, es una banda... yo creo que les une además amistad, porque estos son también del área levantina, creo que son de Valencia, y bueno, pues creo que en más de una ocasión ha colaborado con ellos Roberto. Vamos a empezar con esto, y tú, la Gaupasa. Queda eso, pues son Bomba Lapa, banda, como os decía, valenciana, una banda ya con recorrido. Se formaron, bueno, tienen creo que tres discos y se formaron en el año 2000, creo, o sea que llevan ya tiempo tocando y bueno, y colaborando, en este caso el Feo, en este temita, con Bomba Lapa, Gaupas, acabamos de escuchar. Y bueno, pues eso, bandas, sobre todo, lógicamente, grupos con pues que han mamado el último que cierre, bandas generalmente pues de punk rock combativo, de rock and roll callejero y barrio bajero, ¿no? Podríamos decir. Y aquí otro grupo, no conforme, estos son de Madrid, esta banda que, si no recuerdo mal, sí que le tocaron en Repelega, en el barrio Repelega, en Portugalete, en sus pasadas fiestas y tal. Eso estuve viendo, me gustaron. Y Bala Perdida es el tema que vamos a escuchar, donde también colabora el cantante del último que cierre. Cueros rayadas, gafas de sol, camino de la perdición, a ritmo de rock and roll, nocturno dependiente, viviendo siempre más, abrazando la ciudad, aumentas la velocidad. Muerte y destrucción, los años pesan menos si funcionas con alcohol. Y es que soy un bala perdida, aunque me cueste la vida, nunca voy a cambiar. Día a día, en lenta agonía, consumo mi vida en la barra del bar. Y es que soy un bala perdida, aunque me cueste la vida, nunca voy a cambiar. Y el recuerdo incierto de momentos más felices. No apagas la sed, sin noches de descontrol. Antes la gaupasa solía ser mejor. Como un ángel caído que espera la resurrección, roídas esperanzas en un mar de distorsión. Y es que soy un bala perdida, aunque me cueste la vida, nunca voy a cambiar. Día a día, en lenta agonía, consumo mi vida en la barra del bar. Y es que soy un bala perdida, aunque me cueste la vida, nunca voy a cambiar. Día a día, en esta agonía, consumo mi vida en la barra del bar. En lenta agonía, consumo mi vida en la barra del bar. Día a día, en esta agonía, asumo mi ruina en la barra del bar. Ahí estaban. Eran No Conforme, de Madrid, con Roberto del Último que cierre colaborando. Más colaboraciones de este hombre, de esta voz. Vamos con esto curioso, que es una asociación de Barricada, de Dickers y del Último que cierre, para un tributo al grupo a Palo Seco, grupo madrileño de Alcalá, ¿no? Alcalá de Henares, creo. Al Palo Seco, también veteranos. Y en este tributo a Palo Seco, el tema Yo no entiendo nada, me parece un tema bastante curioso, y aquí también, por supuesto, la voz de el feo del Último que cierre. Vamos a escuchar la canción en sí. (Risa) tarde, pisoteando la cabeza de un hombre, mientras golpean las plantas de sus pies con sus porras cargadas de odio, sin concretar, mientras un palestino explota atado a unos cuantos kilos de bombas en un autobús que llevaba unos cuantos currantes a hacer su trabajo, su puto trabajo, trabajo que mata, volar por los aires lo mismo me da, morir maniatado, se ha suicidado. Pienso lo poco que podemos hacer, dirigidos y manipulados, expuesto al cruel y fanático punto de vista de algún que otro enfermo que te pueda incluir en su lista, y entonces comprendes mi grito. Ya no entiendo nada, entonces comprendes, ya no entiendo nada, entonces comprendes, ya no entiendo nada, entonces comprendes, ya no entiendo nada. Que vuelan en pedacitos pisando una bomba olvidada de no sé qué guerra. Las focas también troceadas, molinas a palos por hombres, mujeres, niños y travestis. En bolsos lanzados a ríos, montañas, volcanes, desierto. Vivos urbanas liándose tiros y gente muriendo por la heroína traficada, transportada, confiscada y adulterada. Por estos y aquellos, su perro, su prima, su amante, su chofer, su puta madre. Levantas la vista de la carretera, un perro, un gato, una rata, conejo, un marciano aplastado mientras un bastardo se toma un cigarro. Y escucho el llanto de su mujercita, violada. Que no entiendo nada, que no entiendo nada, que no entiendo nada, que no entiendo nada. Habéis escuchado el temita, esa colaboración de Barricada, Dickers y El Último Que Cierre para el tributo a Palo Seco, y este No Entiendo Nada. Seguimos con algún tema más. Vamos ahora con una banda de Castellón, se llaman Malababa y tienen un disco publicado, un disco que por cierto ha sido producido por el bajista del Último Que Cierre, por Pedro, y en el que colabora en este tema que vamos a escuchar, Roberto. Los Comandos, tema potente y sin pelos en la lengua, claro. ¡Gracias! espinas. Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto? Tío, no sabría qué opinar. Oye, tendrás algo que opinar, ¿eh? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? Bueno, bueno. Ahí estaban. Estos que acabamos de escuchar es una banda de Murcia, de Efectos Secundarios. Y aquí también estaba colaborando Roberto Aragonés, cantante El Último que Cierre, el tema que hemos escuchado de paso. Bueno, pues vamos a ir acabando. La verdad es que hay unas cuantas colaboraciones más, ¿eh? Pero bueno, iremos dejándolo para otra ocasión y escuchando algún tema más. Aquí ha sonado, bueno, más de una ocasión ha sonado el tema Dónde Pisar, del grupo valenciano Brasil, donde también colabora Robert, del Último que Cierre. Pero nos vamos a despedir con esto de Lilith, y el tema se titula Pelis Porno. Pues con esto cerramos este Rock a Todo Trapo del 30 de enero y nos vemos en el próximo programa. Un saludo, a disfrutar. Agur. Última noche yo pasé un miedo atroz. Una serpiente en mis sueños se coló. Y en el dintel está la sombra de tu amor. La última noche yo pasé un miedo atroz. Pelis porno, pelis porno, pelis porno, pelis porno. La última noche tú pasaste un miedo atroz. Una serpiente en tus sueños se coló. Toda la noche estás sentada en el bolsón. Algunos dicen que te falta mi atención. Feliz porno, feliz porno, feliz porno, feliz porno. La última noche yo pasé un miedo atroz. Una serpiente en tu cama se coló. Llevo una capa que rojo es el color. Resulta que yo soy el lobo feo.